Andan descalzos, al menos los que yo conozco, y en cada paso el misterio de la palabra. A veces esperan horas que su cauce les regale aquella rima. Otras veces sueñan, que sus dedos sueñan, que la luna suspira con sus caricias. Siempre andan descalzos, al menos los que yo conozco, y entre las dunas van buscando una poesía. A la carroza del sol se le ha perdido enero, vagando va por el calendario sin consuelo, sin consuelo, la ira irá. Septiembre quizás, o en abril de venidero, como un cometa surcando el cielo de costa sur. Y aunque el tren me dejó en la estación señalada, en abril del venidero, marcando con su huella un sendero en la arena de costa sur. Siempre.